Sí, la verdad que bueno, contento porque a partir de ayer que lo lanzamos ya fue mucha gente por la subsecretaría, por las oficinas a anotarse, sacar el carnet. Uh-huh. Y sí, bueno, va a tener muchos beneficios, algunos más que otros, más descuentos que otros, depende del convenio que podemos llegar con los comercios. Pero es importante que a partir de ahora, cuando a medida que se vaya haciendo conocido el carnet, muchos más comercios se van a adherir, ¿no? Es como todo, como cualquier cosa que... ojo, no es una tarjeta de crédito, es un carnet de descuento en confitería, heladería, zapatería, óptica, gimnasio, uniforme, y queremos llegar a un buen acuerdo con la empresa de transporte urbano, a ver si podemos lograr que los estudiantes también, ojo, es para estudiantes y para aquellos que no son estudiantes, un buen descuento en el pasaje colectivo. Luis, a medida que vamos avanzando van a ir mejorando los descuentos. Luis, ¿esto funciona? ¿El descuento mientras vos pagues en efectivo o con tarjeta de crédito también puede ser? Eso va a depender mucho del comercio, con el que se haga el convenio, ¿no? Sobre todo hay comercios que van a poner promociones, por ejemplo, algunas peluquerías los días martes o miércoles van a tener un descuento del 50% y el resto de los días solamente del 10%. Uh-huh. Todo depende también de lo que le convenga al comercio y para atraer más gente, ¿no? Sobre todo en los días que ellos no le son favorables y bueno, ahora van a tener una cartera de clientes nueva e importante. Uh-huh. Ahora, los chicos tienen que llegarse allí por la subsecretaría, ¿y qué tienen que llevar concretamente para poder acceder al carnet? Nada más que el documento de identidad o algo que acredite la identidad de la persona como para que nosotros podamos incorporarlo en el carnet. Y ahí en el momento le sacan la foto y le hacen el carnet, se lo imprimen y se plastifican y se lo dan. O sea que es absolutamente gratis. Uh-huh. Y bueno, y queremos también, esto hoy lo hemos lanzado en Capital, pues se ha hecho una conversación con los directores de juventud de cada uno de los departamentos para que esto sea universal en toda la provincia. Uh-huh. ¿Ahora hay un cupo para los jóvenes o...? No, es ilimitado. ¿Ilimitado? Ilimitado, o sea, esto, la idea es que estén la mayor cantidad de jóvenes y que tengan beneficios. Si bien hoy son algunos beneficios, a medida que va pasando el tiempo queremos también incorporar el turismo para jóvenes. Claro. Para la época del verano vamos a tener un balneario que es de juventud, que ahí van a poder tener acceso gratis, la idea es que tengan vacaciones, de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Esto es para todos jóvenes, no solamente para los estudiantes, Luis, ¿no? No, para todos. Para todos. Inclusive no hace falta ser mayor de edad, porque también incluye a los estudiantes secundarios. Uh-huh. Y a los que no estudian también, si esto es para... Lo único es sentirse joven, ¿no? Uh-huh. Ese es el espíritu del carnet. Tomamos a juventud una franja etaria que va de los 14 claro. a 30 años, ¿no? Pero, por supuesto, los beneficios van orientados con los comercios que están hechos para jóvenes. Pero hay mucha gente grande que también lo va a utilizar y también es muy bueno.